El ser humano pasa por situaciones difíciles, sufrimiento, lágrimas, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo. ¿Qué tiene que decir la Biblia en medio de estas circunstancias? Lo veremos en el estudio del libro de Isaías. Aquí comienza tu programa Código Abierto. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Código Abierto. Los estábamos esperando en este programa semanal donde estudiamos la palabra de Dios. En esta temporada estamos estudiando el libro de Isaías que tiene promesas maravillosas para nuestra vida. Y hoy estamos estudiando un tema muy, muy importante que tiene que ver cómo Dios consuela a su pueblo a través de las promesas y profecías que él ya había hecho para Israel y Judá. A propósito, ¿cuál es la promesa que Dios te ha hecho que consuela tu vida? ¿Cuál es ese versículo de la Biblia en el que te sientes ayudado, en el que te sientes fortalecido? Al igual que tú, que eres nuestro invitado especial, también tenemos invitados especiales en este programa. Quiero dar la bienvenida al pastor Elías. ¿Cómo está, pastor? Es bueno tenerte en Código Abierto. Mucho gusto, Rolly. Feliz de estar una vez más compartiendo con ustedes aquí en Código Abierto y esperamos que el programa de hoy sea tan constructivo como todos los anteriores programas Amén, también. amén. Qué lindo. Tenemos también a Paola. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, pastora. Agradecida, ¿no?, por estar nuevamente acá. Paola, ¿qué tal la carrera de nutrición? Vamos muy bien, pastor. Es nuestro último año, ¿no?, ya con el internado en los hospitales. Wow, ¿y qué tal la experiencia de la alimentación o todo lo que tiene que ver con tu carrera, el ayudar a las personas a través de una orientación correcta, ¿no? De cómo balancear los alimentos. Es una experiencia bastante linda, ¿no? No solamente se aboca a un ámbito, sino en varios aspectos, ¿no? Tanto en comunitaria como a partir en clínica, cómo es que la alimentación realmente Dios nos provee los medios, ¿no? Como en este caso los alimentos, para que nosotros aprovechemos de una excelente salud. Excelente. Daina, ¿cómo estás? Bienvenida a Código Abierto. Agradecida, ¿no? Primeramente de estar nuevamente acá y pues muy feliz ya de poder participar, ¿no?, de este Amén. programa. Así es. Daina, ser joven adventista no es fácil en este mundo, ¿no? O sea, hay tantas alternativas, pero una de las cosas que caracteriza el Ministerio Joven es un club que se llama el Club de los Conquistadores, un club que va desde los 10 hasta los 15 años, con actividades interesantes. ¿Tú ya formaste parte del Club de los Conquistadores? Así es, pastor. De hecho, yo formé parte, ¿no?, del 2014 del Club de Conquistadores, ¿no? Gracias, justamente ese año fue donde yo me bauticé y el Club de Conquistadores ha sido una herramienta factible, ¿no?, para que yo pueda conocer más a Dios, ¿no?, y para que pueda crecer, ¿no?, en cuanto a las habilidades y los dones, ¿no?, que Dios nos da a cada uno de ¿Qué nosotros. cosas se hacen en el club? Bueno, nosotros podemos ver en el club, ¿no?, que primeramente se divide por subclases, ¿no?, y cada clase está de acuerdo a la edad, ¿no?, que tiene el niño o incluso joven, ¿no?, ya que llegaría a ser hasta los 15 años, ¿no? Hay guías. Entonces, nosotros podemos aprender primeramente lo que es la disciplina en el Club de Conquistadores, ¿no? Y más allá de eso, amar a Dios por sobre todo, ¿no?, y amor hacia la naturaleza, ¿no? Podemos aprender, por ejemplo, tenemos ahí arte de acampar, los nudos, hasta aprender a cocinar. Tenemos muchas especialidades, pastor. Y tienen bastante contacto con la naturaleza, ¿no? Hay Así es. bastante. Paola, ¿tú fuiste parte del Club de los Conquistadores? ¿Cuál fue tu experiencia? Claro que sí, también, ¿no?, formé parte de este hermoso club de conquistadores. Mi experiencia fueron los campamentos. Cuando uno comienza a crecer, como que tiene un poco de miedo alejarse de papá o de mamá. Entonces fui aprendiendo, ¿no?, a madurar en ese aspecto de poder alejarme un poco de mamá, de poder hacer mis cosas por mí misma, ¿no?, de poder también conocer varios lugares debido a los campamentos Qué que interesante. participamos con el club. Pastor, ¿cuál fue tu experiencia en el club? Uy, es única. Lo viví como conquistador, lo viví como guía mayor y ahora lo vivo, lo acabo de vivir el año pasado como consejero del Club de Conquistadores también. Tus hijos también están, ¿no? Sí, obviamente ellos desde aventureros hasta conquistadores. Entonces, puedo decir que con mi familia somos una familia campamentera, conquistadora. Ah, buenísimo. ¿Te gustan los campamentos? ¿Te gustan las aventuras? Bueno, te quiero invitar personalmente a que ingreses a esta página, encuentreunaiglesia.com. Puedes instalar el aplicativo, puedes buscar en tu computadora a través de este sitio cuál es la iglesia más cercana a tu casa, a tu domicilio. Tú vas a encontrar cuáles opciones tienes, eliges la mejor, asistes a la iglesia y te vamos a esperar con un fuerte abrazo. Recuerda mencionar que vas de parte de Nuevo Tiempo. Te esperamos en nuestra iglesia. Amigos, vamos a orar para pedir la dirección de Dios. Oremos. Querido Padre, una vez más vamos a abrir tu palabra y estamos estudiando el libro de Isaías, pero no lo podemos hacer sin pedir tu bendición, sin pedir la sabiduría de lo alto. Te pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es el momento del marco temático junto al pastor Adoniram Alomía. Gracias, Rolly. Gracias, equipo. Amigos, bienvenidos. Hoy estaremos estudiando lección interesante. Consolaos, pueblo mío. ¿Saben? Todo el libro de Isaías está lleno de mensajes con apariencias contradictorias sobre el juicio y las nuevas de salvación. Sin embargo, la primera parte de Isaías se refiere principalmente, es verdad, al mensaje de juicio de Dios para Judá, y la segunda parte contiene mensajes de consuelo de Dios para su pueblo en forma general. Este consuelo del Señor a su pueblo comienza con uno de los mensajes más tranquilizadores, reconfortantes que hay en la Biblia. Consolaos, dice él, consolaos, pueblo mío. Este mensaje recordará al pueblo la fidelidad de Dios por su pacto. Recordemos bien que los profetas anteriores al exilio daban mensajes de juicio, una mezcla de juicio y de salvación. Por eso lo que vemos en el libro de Isaías. Ahora, el día del Señor vendrá, es verdad, es eminente, el juicio está cerca. Sin embargo, el Dios incomparable pondrá fin a las pruebas de su pueblo. Llegará el momento, es verdad, de la liberación. E Isaías escribe este mensaje de misericordia cuando usa el paralelismo: consolaos, consolaos, pueblo mío. Es un mensaje urgente, para esto usa verbos importantes como proclamar, clamar, llamar, gritar. Ahora, los hijos de Dios tendrán que usar caminos de retorno a su Señor, porque el pedido de él también es: preparad camino a Jehová, enderezad vuestras calzadas. Claro que sí, regresen hacia a mí, dice el Señor, y es urgente. Ahora, Isaías el mensajero está pidiendo un camino recto porque Judá necesita regresar sin mayores contratiempos, no solamente a su casa, sino a su Dios mismo. Concluyendo, mediante Isaías capítulo 40 especialmente, Dios llevó consuelo a su pueblo que estaba sufriendo. Su tiempo de angustia, le dice, ha terminado y está volviendo Dios a ellos. Y en vez de desanimarse, podían seguir confiando en que Dios usaría su poder creador en su favor. Que el Señor los bendiga. Lección interesante. Adelante, Rolly. Adelante, equipo. Gracias, pastor, por esa información tan importante relacionada con este tema. Quiero aprovechar también para preguntarle a mis invitados, ya ingresando al desarrollo de esta lección, en el capítulo 40 se habla acerca de una promesa para el pueblo de Dios, porque el pueblo estaba o iba a sufrir bastante, ¿no? Iba a pasar por exilio, iba a pasar por persecución, y hay dos palabras que se me quedan. Uno es ansiedad y la otra palabra es angustia. Pastor, tú ya pasaste por alguna situación así, una situación con estas palabras de ansiedad y angustia, pero también sentiste la mano de Dios. Sería adolescente más o menos cuando con un grupo de jóvenes del barrio fuimos a cruzamos la frontera, porque yo vengo de la frontera entre Bolivia y Argentina, ¿no? Uh-huh. Entonces había una quebrada seca Teníamos la posibilidad de cruzar la frontera. Antes no habían tantos guardias ni policías como lo hay ahora para resguardar las fronteras. Y cruzamos a un pequeño bosque. Para nosotros era un gran bosque. Para resumir la historia, en cierto momento descubrí que estaba solo en ese bosque. ¿No? ¿Te perdiste? Me perdí. Entonces empecé a gritar a mis amigos, nadie me contestaba. Todo era silencio, estaba ya casi por anochecer y realmente me desesperé. ¿No? Llegué a estar angustiado, a punto de las lágrimas tal vez, ¿no? De estar perdido, pero en ese momento en que ya estaba bien desesperado, sentí la mano de alguien que tocó mi hombro por detrás, y cuando me di la vuelta, ¿no? Era el amigo mayor del barrio, vamos a decir, ¿no? El más grande, y me dice: tranquilo, yo conozco el camino. Y pudimos salir de ese lugar, ¿no? Después ya, ahora es una anécdota, después lo cuento como anécdota, pero en ese momento es muy complicado, porque piensas que vas a morir ahí, piensas que nunca más vas a volver a ver a tu familia. Claro. ¿No? Entonces es muy desesperante. Para mí en ese momento fue así, ¿no? Me imagino que los judíos también sintieron eso cuando estaban lejos de su patria, ¿no? Exacto. Sin poder hacer lo que ellos hacían libremente, aunque se fueron de exiliados producto de su desobediencia a Dios, ¿no? Aunque dentro de ese grupo también habían fieles que tuvieron que sufrir también esas consecuencias. Daina, ¿alguna situación con esas dos palabras, ansiedad y angustia, por la que hayas pasado? Sí, recuerdo muy bien, ¿no? En este momento, bueno, hace años atrás, ¿no? Igual casi en la etapa de la adolescencia, ¿no? Donde mis papás se estaban separando ya, ¿no? Wow. Y fue algo muy desesperante para mí, porque tenía una, bueno, tengo una hermana menor, ¿no? Y era ahora, ¿qué va a ser de ella, de mí? Pero fíjense, y yo creo que esto va también de acuerdo a la lección, ¿no? Que a pesar de todo lo que vaya a pasar, a pesar de todo eso, aún sigue Dios, ¿no? Mostrando su plan. Y yo entendí eso, y entiendo eso ahora, ¿no? Que incluso esa separación, ¿no? Acerca de mis papás, yo gracias a eso puedo decir que llegué incluso a la iglesia, porque yo estaba necesitada de una familia. Y fue ahí donde una hermana viene, ¿no? Y el testimonio es largo, ¿no? Pero yo puedo decir que gracias a eso yo pude llegar a la iglesia. Qué lindo. A veces Dios usa las situaciones difíciles de la vida para acercarnos a Él, ¿no? Porque incluso la Biblia dice, ¿no? Que tal vez de otra manera no habría, ¿no? Otra manera de atraernos hacia sus caminos. Qué lindo testimonio, Daina. Y Paola, quería pedirte que puedas leer Isaías 41. Interesante lo que menciona la palabra de Dios en este versículo, Isaías 41, y también el versículo 2. Y mientras lo lees, quería aprovechar también para poder preguntarte, ¿a qué se está refiriendo la palabra de Dios? Por favor. Dice así: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces de su tiempo, que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿Qué mensaje te dan estos dos versículos? Bien, justamente, ¿no? Estos dos versículos hacen énfasis a que el pueblo, como ya habíamos mencionado, ¿no? Había sido estado exiliado, ¿no? Con otros pueblos. Entonces, acá vemos que Dios ya está dándole le está diciendo: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, ¿no? De que este tiempo de sufrimiento, ¿no? Ya había pasado, ¿no? Es ahora, es la hora de haber recibido lo que Dios había hecho por ellos. Y también dice: su pecado es perdonado, ¿no? O sea, ya se cumplió el tiempo. Consuélense, alégrense. Pero ¿cómo lo podemos aplicar, Paola, esto a nuestra época, ¿no? O sea, una promesa en medio del sufrimiento. Bien, creo que el año pasado, ¿no? Hemos sufrido bastante con el tema de la pandemia a nivel mundial, ¿no? Y creo que cada uno de nosotros siempre afronta lo que son las crisis, siempre van a haber los problemas, ¿no? Nunca faltan. Y en medio de toda esta situación está la voz de Dios que nos dice: esto va a pasar, ¿no? Esto va a pasar, solamente es un momento, ¿no? Y Dios nos dice eso también, de que nuestro pecado también ha sido perdonado, ¿no? En el momento que quizás nos hemos alejado de Él, Él nos da su perdón. Interesante, Paola, porque Dios está siempre dispuesto a perdonarnos. Pastor. Dios siempre está dispuesto a darnos una segunda oportunidad. Antes, Daina, y quiero que agarres ahí la idea, por favor. Okay. Vamos a escuchar la opinión de Daina en el siguiente bloque. Este tema está muy interesante porque en medio de las dificultades, Dios tiene sus promesas. Enseguida continuamos con tu programa Código Abierto. ¿Qué tal, mis amigos de Código Abierto? Quiero iniciar con una pregunta. Según la Biblia, ¿el ser humano es mortal o inmortal? O tal vez, ¿cómo describe la Biblia el estado de los muertos? Y si hablamos acerca del perdón, ¿quién es el único que puede perdonar pecados? Todas estas preguntas son analizadas en este material, Enseñanzas de Jesús. ¿Te gustaría adquirir este material? Ingresa a estudialabiblia.com y podrás encontrar este estudio y otros cursos bíblicos. Entra en contacto con nosotros al WhatsApp +55 12 98 100 14 60. Solicita ahora este material. Será una alegría ayudarte. Y ahora continuamos con tu programa Código Abierto. Estamos de regreso en el programa Código Abierto, viendo las promesas de Dios en medio del sufrimiento. Y hablando de sufrimiento, realmente hemos visto mucho de esa palabra durante el año pasado y también a inicios de este año. Sin embargo, las promesas de Dios continúan intactas. Recuerda que puedes ver toda nuestra programación en nuestra página ntplay.com, no solamente este programa, sino todos los anteriores y el resto de la programación de Nuevo Tiempo. Hablando del tema justamente de promesas en medio del sufrimiento, Daina, tú tenías una opinión, un concepto interesante. Pastor, yo iba a comentar, ¿no?, acerca de que muchas veces creímos que incluso la vida del cristiano, ¿no?, y la vida de aquella persona quien va a la iglesia es todo maravilloso y muy bonito, ¿no? De hecho, sí lo es, porque seguimos ahí, ¿no?, los pasos de nuestro Cristo Jesús, pero siempre, siempre está, ¿no?, nuestro camino no está con pétalos de rosa, ¿no? Siempre hay piedras grandes, pequeñas, pero en medio de todo el dolor, de todo lo que nosotros atravesamos, ¿no?, siempre al final de todo eso yo puedo rescatar un arco iris. Un arco iris, porque en medio del dolor, de la tormenta, siempre termina eso y siempre ahí vamos a ver nosotros el arco iris. Y es una representación que nosotros incluso lo vivimos, ¿no? Cada vez que empieza a llover y termina toda esa tormenta tan fuerte que hubo, ¿no?, y sale el arco iris ahí. Es verdad. Y entonces eso debe ser siempre de motivación, ¿no?, para cada uno, incluso de los jóvenes, ¿no? Porque ya sea la situación que el joven esté pasando, ¿no?, recuerde siempre que a todo eso siempre va a haber una salida, una luz y un arco iris. ¡Qué lindo! Dios en su palabra dice, yo voy a consolarles, yo voy a ayudarlos. La pregunta es, pastor, ¿de qué manera Dios nos va a ayudar? Bueno, estaba leyendo aquí Isaías 40 y el versículo 7 y 8... me hablan mucho y dice así: la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo, como hierba es el ser humano. Correcto. Y ahora viene el versículo 8, que tal vez es un texto conocido: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Quiero hacer una comparación aquí. En el versículo 7, el texto termina diciendo, ciertamente como hierba es el pueblo, el ser humano. Y el versículo 8 comienza diciendo, sécase la hierba. O sea, el hombre puede caer en desgracia, puede caer en lo peor de lo peor, ¿no?, y puede, qué sé yo, hasta sentirse que ya no tiene ganas de levantarse. Pero la palabra de Dios es la única capaz de levantar a un ser humano que está decaído, que está deprimido. La presencia de Dios en su vida tiene que ser importante para alguien que está pasando por un momento de ansiedad, por un momento de tristeza o de aflicción. Entonces, la palabra de Dios forma parte de ese consuelo, ¿no? Exacto. Hay otro detalle más que quería mencionar de pastor. Por ejemplo, en el versículo 5 dice, entonces se manifestará la gloria de Jehová. Creo que hay dos cosas, ¿no?, interesantes que se mencionan. El primero, la palabra de Dios, ¿no? El segundo, bueno, no sé si en orden de elementos, pero ambos van juntos, la presencia de Dios. Es decir, y aquí creo que es interesante, porque mucha gente piensa que, por ejemplo, cuando Dios me va a ayudar a través de un auto. Dios me va a ayudar a través de un título profesional. Dios me va a ayudar a través de sacándome de la crisis económica. Y la palabra de Dios en ningún momento dice eso, Paola, ¿no? La palabra de Dios dice que me va a ayudar a través de su presencia y de su palabra. La pregunta es, ¿de qué me sirve su presencia y su palabra? Bien, creo que cuando tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, hay una paz, ¿no? Hay una paz, hay una seguridad de que Dios está al mando de toda la situación. Y su palabra, ¿no? Encontramos las hermosas promesas que nos dice para cada situación en la que atravesamos de que Dios está ahí. Ok, me interesa esto porque todas las cosas pueden pasar y quiero rescatar lo que decías, pastor, ¿no? La palabra de Dios no pasa, permanece para siempre. Y ahí va el detalle, ¿no? Todas las cosas que el ser humano ha creado se terminan, son temporales. Entonces, no puedo confiar en cosas que son temporales. Hay dos cosas que son eternas, la presencia de Dios y su palabra. Y es eso lo que Dios nos ofrece. Daina, en Isaías 40, el versículo 3 dice, preparen camino para el Señor. Y el ambiente en el que se estaba hablando era que para la llegada de un rey, porque aquí se habla de la llegada de un rey, para que el rey llegue tenían que preparar el camino. Y esto era una obra vial, ¿no? Tenían que preparar, si fuera en nuestro tiempo tendrían que asfaltar, porque un rey está llegando. Pero a esto no se refiere el libro de Isaías, no se refiere a que hay que construir de manera en algún lugar geográfico. Entonces, ¿a qué se está refiriendo en preparar el camino para la llegada de Dios? Bien, pastor, en este ámbito nosotros vamos a poder ver de que al preparar, ¿no?, el camino en este aspecto, ¿no?, podemos decir que primeramente para poder llegar a la reconciliación nosotros debemos llegar al arrepentimiento, ¿no?, de aquel pecado que hayamos hecho nosotros, ¿no? Debemos arrepentirnos para poder así llegar ante la presencia de Dios. Porque de manera que si nosotros no queremos, ¿no?, no queremos dejar aquello que nos aparta de Dios, que nos aleja de Dios, yo creo que ahí no estamos preparando, ¿no? No estamos preparando. Ahora, otro punto también, sí, importante, ¿no?, en esta parte, es que nosotros, ¿qué estamos haciendo ahora, ¿no?, para poder prepararnos para el reencuentro maravilloso, ¿no? Porque si bien aún en este mundo podemos ver muchas cosas, llanto, dolor, tristeza y todo ello, ¿no?, todo esto en algún momento va a terminar y es nuestro mayor anhelo el reencuentro con Dios, ¿no? Y como jóvenes creo que también debemos prepararnos en este camino, ¿no?, en esta meta que nosotros tenemos de llegar hacia el cielo. Muy interesante lo que mencionas, porque me recuerdo estas palabras, ¿no? Preparen un camino para el Señor, todo valle sea alzado. Estas son las mismas palabras que decía Juan el Bautista, ¿no? A través de su predicación se cumplen porque él preparó el camino para la llegada del Mesías. Pero me gustó la aplicación que le dio Daina porque nosotros estamos esperando la segunda venida de Jesús. Y la orden es preparar el camino. Y lastimosamente habrán muchas personas que no estuvieron dispuestos a arrepentirse, a cambiar de camino y que realmente no prepararon su vida para la segunda venida de Jesús. Pastor, Isaías 49 al 11 nos dan otros elementos acerca de la llegada de este rey. Por ejemplo, dice, súbete sobre un monte alto, levanta con fuerza tu voz, porque he aquí viene el Dios vuestro. He aquí Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo dominará. ¿Qué tipo de eventos está mencionando en estos versículos? Bueno, acabamos de mencionar casi un poquito de esto también en proclamar el evangelio, preparar el camino, ¿no? La lección me gusta mucho porque dice que en Isaías 49 que habla acerca de esto, donde dice, levanta fuertemente tu voz anunciando de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. ¿No? Es un hecho de que debemos anunciar, ¿no?, que Jesús ya vino por primera vez. Correcto. Ahora en nuestra época vendrá por segunda vez. Ahora en el versículo 10 dice, he aquí que el Señor Jehová vendrá con poder. Y su brazo dominará. Y he aquí que su recompensa viene con él. Entonces, yo podría concluir que no se refiere a la primera venida, Porque la primera venida no fue para con la recompensa. Y no fue con poder y gran gloria. Correcto. Esto se asemeja, pastor, por ejemplo, Apocalipsis 22, ¿no? Donde dice, aquí viene el Señor para pagar a cada uno según fuese su obra. Principalmente, ¿no? Hablábamos de esto hace un momento. Ya Jesús vino por segunda vez. Ya por Juan primera. El Bautista preparó, por primera vez. Y Juan el Bautista ya preparó el camino. Ahora, ¿a quién le corresponde preparar el camino? ¿A quiénes nos corresponde estar preparados? Porque Jesús viene con poder y gran gloria. Qué interesante. El versículo 11 dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará sus corderos. Esto me hace acuerdo a un cuadro que capaz ustedes conocen, ¿no? Este famoso curso La Fe de Jesús, pero antiguo, tenía a Jesús como pastor y en sus brazos una oveja, ¿no? Solo que la oveja era oscura, ¿no? Eso me recuerda en la fotografía. La oveja era oscura, pero dice acá, como pastor Dios apacentará su rebaño y en su brazo llevará a los corderos. Daina, ¿qué te dice esto acerca del amor de Dios? Que no importa, ¿no? Todo lo que nosotros hayamos vivido, si ha sido algo malo, ¿no? O algo que hayamos hecho mal, ¿no? Ante los ojos de Dios, no importa el pasado incluso que hayamos tenido, ¿no? Dios siempre está ahí para poder perdonarnos. Y para que haya eso, ¿no? Esa reconciliación, nosotros debemos tener la decisión de aceptarlo. Paola, ¿esto cómo nos enseña, por ejemplo, la forma en la que Dios nos guía por la vida? Cuando habla del Señor como pastor. Bien, como vemos, ¿no? Justamente en la Biblia menciona bastante ese tema, ¿no? A Dios como pastor y nosotras como sus ovejas. Vemos que una ovejita es alguien que está sin rumbo, ¿no? Y que necesita a alguien para que la pueda guiar. Correcto. De esa misma manera, Dios nos dirige, ¿no? Quizás nosotros muchas veces tenemos lo que es el libre albedrío, ¿no? Sí. Entonces, nosotros podemos tomar nuestras decisiones, pero sin embargo, ahí está Dios, ¿no? Que nos dice qué es lo malo, qué es lo bueno, y está en nosotros el poder decidir, ¿no? Pero sin embargo, Dios está ahí para poder guiarnos. En los siguientes versículos de Isaías capítulo 40, estamos viendo el capítulo 40 de Isaías, el versículo 12, comienzan a hacer algunas preguntas, pastor, que yo considero que son preguntas retóricas, ¿no? Es decir, unas preguntas que tienen respuesta. Por ejemplo, el versículo 12 dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Pastor, y hay más preguntas que se hacen a lo largo de los versículos. ¿Qué es lo que Dios está queriendo preguntar o decir a su pueblo? Tal vez es una pregunta, nosotros llamamos así, es una pregunta obvia, ¿no? Con una respuesta obvia, ¿no? Es como si yo le comprase el almuerzo, llego a casa, ¿no? Y pregunto, ¿saben quién compró el almuerzo? Entonces, obviamente, ¿no? Los hijos van a decir, tú, porque saliste, ¿no? Entonces, Dios lo que está queriendo dar a entender es eso, que sus hijos puedan reconocerlo como un Dios todopoderoso, que es Él el que puede, de alguna manera, o tal vez no de alguna manera, sino que es Él definitivamente quien puede mantenerlos con vida, constantes, con esperanza en el corazón, fuera de angustia, fuera de dolor y de tristeza, ¿no? Es Dios la respuesta en todas estas preguntas, ¿no? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Dios, y vamos a responder, Dios, Dios, Dios, ¿no? Sí, hay otra pregunta en el versículo 18, dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué imagen le compondréis? En otras versiones dice, ¿a qué ídolo lo van a comparar? ¿Por qué crees que hace esta pregunta? Para su pueblo, ¿no? ¿A qué me van a asemejar? ¿A una imagen, a una escultura, a un ídolo? Bueno, yo creo que en esta parte de acá, ¿no? Juega lo que nosotros, ¿cómo vemos en la representación de Dios para con nosotros, ¿no? Hay un ejemplo de una canción, ¿no? ¿Sí? Que dice que nosotros podemos ver el reflejo de Dios en un niño, ¿no? En un bebé recién nacido, ¿no? Podemos verlo de esa manera, con ternura, con amor, ¿no? Yo podría decir eso. Ok. Rolly, sí. También tal vez podemos aplicar de esta otra manera. Tal vez es una pregunta con una indirecta, ¿no? Podría ser así. Porque, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen lo compondréis? En otras palabras, tú estás adorando a otros dioses que no sea yo, ¿no? Correcto. ¿No? Tienes otras cosas mejores que yo. Incluso, a ver, vamos hablando de ese tema, siguiendo con el debate. yo podría definir la idolatría o dividir la idolatría en dos partes. Por un lado, por ejemplo, las personas se hacían ídolos de dioses de la tierra, del mar y otras cosas. Pero los israelitas, por ejemplo, se hicieron figuras de Dios. Una de ellas es el becerro, ¿no? O sea, hicieron un becerro para alabar a Dios, ¿no? Se hicieron una figura contraria al mandamiento de Dios de que no te harás imágenes, ¿no? Entonces, viendo estos dos puntos y cuando vemos a Isaías que dice, ¿qué me van a comparar? ¿Acaso me van a comparar con un ídolo? ¿Hay algo de negativo, por ejemplo, de hacer alguna estatua, alguna imagen de Dios y adorarla o venerarla? En mi opinión, creo que sí, ¿no? Porque al hacer o al tener una estatua, ¿sí?, se podría decir, o incluso no solamente una imagen, sino también hacer de otras cosas tus dioses, estás como que diciendo que Él te escucha, Él te oye, pero sin embargo no es la imagen, sino es la presencia de Dios, ¿no?, a la cual nosotros debemos adorar. Y, pastor, ¿no vale la intención? Por ejemplo, hay personas que lloran, ¿no?, que dicen, no, esto me lo regaló mi papá, me lo regaló mi mamá, ¿no? La intención no es hacer idolatría, sino es venerar solamente a esta figura. Bueno, aunque hay muchas cosas que nosotros hacemos sin intención, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos esta cosa, ¿no? Una cosa es tener un pequeño recuerdo al cual una vez al año lo miras y dices, ah, qué lindo, eso recuerdo porque pasó algo, ¿no? Pero otra cosa es empezar a mirar una figura, ¿no?, y para decir, oh, si estuviera él, oh, si esta persona fuese así. Indirectamente estamos venerando igual. Correcto. ¿Verdad? Entonces, Dios dice, ahí para continuar con la idea, ¿no?, ¿a qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen lo compondréis? Obviamente la respuesta tiene que ser a nadie. No podemos comparar, ¿no?, a Dios con nada ni con nadie, ¿no? Yo podría decir también de que hay un mandamiento que dice no te harás imágenes, ¿no? Pero creo que el principio detrás de eso es que Dios nos está queriendo decir no te vale hacer alguna imagen porque no se compara con aquello que yo soy. Por eso se decía que el pueblo de los judíos o el pueblo de Dios adoraba al Dios invisible porque no necesitaban crearse alguna cosa de él. Después de los siguientes consejos estaremos viendo más acerca de este interesante tema y veremos de que esa idolatría no solamente se reflejaba en el pueblo de Israel, también se refleja hoy en el siglo XXI. En el siguiente bloque estaremos viendo de qué manera se refleja esa idolatría. Enseguida continuamos con tu programa Código Abierto. Estamos de regreso con el programa Código Abierto. Gracias por seguir en sintonía de Televisión Nuevo Tiempo y también a través de nuestras redes sociales. Estamos tocando el tema de la idolatría que era un común característico del pueblo de Israel cuando se apartaba de Dios, pero vemos que esto no es nuevo. Y es más, Isaías le da una palabra a la idolatría. Y Paola, ¿cuál es esa palabra? ¿Cómo describe Isaías a este tema de seguir a dioses falsos? Bien, en Isaías capítulo 41, versículo 29 menciona, ¿no?, donde dice, he aquí todos son vanidad y a las obras de ellos nada, viento y vanidad son sus imágenes fundidas. ¿Qué significa para ti este versículo y la forma como Isaías a través de Dios o Dios a través de Isaías describe la idolatría? Bien, aquí hace un énfasis en la palabra vanidad, ¿no?, donde dice y las obras de ellos, nada. Prácticamente la vanidad es eso, no es nada, ¿no? No podemos comparar lo que son los ídolos o las imágenes a las cuales quizás podrían llegar a reemplazar a Dios, ¿no? Pero, sin embargo, esto no se va a comparar a nuestro Dios, ¿no? Entonces, de nada nos serviría adorar o hacer de ellos nuestras imágenes. Proverbios dice, vanidad de vanidad, ¿no? Todo lo que hace el hombre bajo del sol es vanidad, ¿no? Como que al final no te lleva a ningún lugar, ¿no?, cuando no estás tomado de la mano de Dios. Lo mismo se refiere cuando se habla de la idolatría. Pero acaba mi pregunta. ¿Era solamente en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel adoraba a los dioses? ¿O de qué manera se puede reflejar esa idolatría en el siglo XXI? Bueno, actualmente nosotros podemos ver incluso de que anteriormente, ¿no? Primeramente ya con los antepasados, ¿no? Se practicaba mucho lo que es la idolatría, ¿no? Porque se olvidaron primeramente, ¿no? De quién era Dios, de la presencia de Dios, ¿no? Y ahora nosotros incluso como jóvenes podemos crear hasta un ídolo y tenemos un ídolo grande que en todo momento está y puede ser nuestro celular incluso, ¿no? Podemos llegar a crear un ídolo en todo momento al despertar y que necesitamos sí o sí, ¿no? O sea, ahí te voy a hacer la pregunta como joven, ¿no? Yo pienso que podemos caer en un extremo de pensar que el celular en realidad es el problema, ¿no? Pero ¿es el celular o en qué está el problema este? Porque algunos en algún momento hace años atrás, el pastor se debe acordar, que decían que la televisión era del diablo, ¿no? Y hoy ya no lo ven como si la televisión fuera del diablo. Entonces, ¿cuál realmente es el problema de tener un teléfono? ¿El problema es el teléfono o el problema es va con otro aspecto? El problema en realidad va con otro aspecto, porque nosotros primeramente debemos dar el lugar, ¿no? El lugar que tendría que tener solamente nuestro teléfono. Por decir, muchas personas lo ocupamos por comunicación, detenernos si tenemos a una persona distante, entonces solamente para eso. Pero hay otras personas, ¿no? Que tenemos todas las aplicaciones, desde Snapchat hasta YouTube y a lo nuevo, ¿no? TikTok, estar haciendo en todo momento TikTok. Pero hay algo que también podemos rescatar, ¿no? Del celular, es que incluso en la pandemia del año pasado y bueno, hasta ahora, ¿no? Podemos ver que muchos, incluso yo he llegado a dar estudios bíblicos a través de mi WhatsApp. Entonces ha sido incluso una herramienta, incluso un nuevo tiempo, ¿no? Estaba ahí nuestra amiga Esperanza, ¿no? Que respondía todo el día. Entonces es muy bueno, ¿no? En ese aspecto. Pero muchas veces podemos hacer un mal uso, ¿no? Un mal uso de ello. A propósito, si tú quieres estudiar la Biblia, voy a aprovechar para hacer la propaganda. Muy bien, Daina. Puedes ingresar a nuestro sitio nuevotiempo.org/estudio y allí vas a poder acceder a todos los cursos bíblicos que tiene Nuevo Tiempo. Paola, ¿qué otros tipos de idolatría crees que hoy está afrontando la iglesia? Bien, como mencionaba, ¿no? La tecnología hoy en día a los jóvenes les llama mucho la atención y prácticamente están todo el día, ya sea en algunas aplicaciones como también juegos electrónicos, ¿no? También vemos, por ejemplo, muchos de estos aspectos, quizás el estudio también, ¿no? Podría ser como que mucho nos aferramos a ello, ¿no? También hacer de eso nuestro Dios. También tenemos lo que es la parte de nuestra familia. A veces tenemos las personas mismas, ¿no? Se pueden volver en ídolos. O personajes famosos, por ejemplo. Quisiera complementar un poco más de lo que nosotros tenemos acá, las culturas acá en Bolivia, ¿no? Sí. Y podemos ver que acá podemos ver desde adoración al sol, a adoración a la luna y todo ello. Y es la cultura, ¿no? E incluso la Pachamama, podemos ver ese tipo de cosas, ¿no? Y esto de la Pachamama se está tornando en boda, ¿no? Porque no es solamente ya en Bolivia, hay varios incluso artistas, ¿no? Que están venerando como que los astros, ¿no? Y tu energía positiva, como que toda esa idolatría está volviendo. Y si más no recuerdo, hay un versículo y no sé en qué parte está, pero lo escuché desde pequeña, ¿no? Donde decía, se olvidaron de la posición, de la presencia, ¿no? Del Shekinah, como lo menciona también, de Dios, ¿no? Y prefirieron adorar a todo lo que él había creado prácticamente. Interesante. Pastor, hay mucho más que hablar acerca de esto, pero sin duda que los mismos errores que cometió el pueblo de Israel parece que son los mismos en los que caemos hoy, ¿no? Pero qué importante es buscar cada día la presencia de Dios, buscar su palabra. ¿Cómo podemos concluir este tema? Bueno, me gustaría leer el versículo 1 de Isaías 40. ¿No? Isaías capítulo 40, versículo 1 dice así: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Qué importante es la presencia de Dios en nuestra vida. Y qué importante es su palabra. Cuando estamos en medio de una aflicción, cuando estamos en medio de tristeza, de dolor, de necesidad, o estamos perdidos en el mundo, hundidos en las drogas, hundidos en la tecnología, hundidos en nuestro propio ego, viene la palabra de Dios y te dice, tranquilo, consuélate, porque Dios es el que pondrá paz en tu corazón. Así que si tú estás sintiéndote como acabo de describir, triste o desanimado, o que la vida no tiene sentido, recuerda, dice Dios, tranquilo, consuelo, yo estoy para aliviarte. En medio de tanto sufrimiento, de tanta agonía de la vida, Dios está ahí para poner su mano poderosa sobre ti. Yo te invito a que puedas meditar en estas hermosas melodías que vamos a escuchar ahora. Y después de esto, haremos una oración para entregarle la vida a Dios. Todos mis tesoros pueden desaparecer. Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté. Pero a mi lado siempre alguien estará. La cambiará, mis planes guiará. Mi Señor siempre está tan cerca de mi corazón. Tenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Caigo de rodillas a tus pies. La ansiedad de esta vida. Se resume en tu llegada, me regalas de tu paz. Y si tú no estás aquí, ¿a quién miré? Y esa ayuda fue Jesús que me encontró. Nadie como Él jamás me amó. después de haber disfrutado de esta letra, de esta canción, vamos a inclinar nuestra cabecita y vamos a cerrar los ojitos porque vamos a hablar con Dios. Querido Dios, gracias Señor porque hoy al abrir tu palabra podemos encontrar que no hemos cambiado mucho, Señor, desde los tiempos bíblicos hasta ahora. Tal vez el método, tal vez los utensilios, la forma pudo haber cambiado, Señor, pero seguimos siendo personas que necesitamos de ti. Seguimos siendo seres humanos que necesitan de su Creador. Por eso hoy, Señor, queremos reconocerte como nuestro Dios. Y queremos pedirte, Señor, que tomes control de nuestra vida. Que tu presencia more en nuestra vida. Y que tu palabra, Señor, nos alimente diariamente para que nosotros cada día podamos crecer espiritualmente y para que cuando tú vengas por segunda vez con poder y gran gloria, nosotros podamos recibirte con los brazos abiertos. Por eso hoy te entregamos nuestra vida, Señor. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Importante lección, muy linda, muy relevante para nuestro tiempo. En medio de la tribulación, en medio de cualquier sufrimiento, Dios está con nosotros a través de su presencia y a través de su palabra. Y Él no va a negociar su lugar con alguna otra cosa que se anteponga, que a propósito no necesita ser algo físico, pero se puede terminar convirtiendo en un ídolo que reemplaza el lugar que a Dios le corresponde. Bueno, quiero preguntarte, ¿cuál es la promesa que tienes guardada en tu corazón de la palabra de Dios para los momentos difíciles? Es importante tener un texto, una promesa en nuestra vida, peor cuando no tenemos la Biblia en nuestra mano, cuando estamos, de repente alguna situación nos alcanza desprevenidos, pero qué bueno es tener en la mente y en el corazón una promesa, un texto de la Biblia. ¿Cuál es? Colócalo en los comentarios. Pero voy a preguntarle a Daina, ¿cuál es esa promesa de la Biblia que te ayuda a salir adelante? Bueno, está en Isaías, ¿no? Mira que te mando, que te esfuerces, seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¡Wow, qué lindo! ¿Cómo te ayuda ese versículo? ¿Y por qué lo has elegido? En muchas situaciones. Sabemos que esta vida va a estar llena de situaciones difíciles, ¿no? Pero en medio de eso Dios nos dice, ¿no? Esfuérzate, esfuérzate un poco más, ¿no? No temas, no temas, ¿no? Y yo me siento así como que protegida, ¿no? En sus manos, de no tener temor, ¿no? Porque Dios camina juntamente conmigo. En todo momento Él siempre está, ¿no? Y es lo que nosotros nunca debemos olvidar, ¿no? Y en anteriores lecciones también, ¿no? Debemos entender de que Dios siempre tiene el control a todo esto, ¿no? Entonces, lo único que tú tienes que hacer es esforzarte, ¿no? Porque ya tienes ahí la ayuda de Dios, ¿no? Y como igual puedo relacionar un poco de colportaje, ¿no? Como mencionan, esfuerzo humano más poder divino, éxito total. Amén, qué lindo. Paola, ¿cuál es esa promesa de Dios, ese texto bíblico que te ayuda a salir adelante? Bueno, Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Está en Jeremías 33:3. Este versículo es uno de mis favoritos y es porque Dios te dice, clama a mí, ¿no? En cualquier momento en donde estés, clama a mí y yo te voy a dar una respuesta, ¿no? Y te voy a enseñar cosas grandes, ocultas que quizás nosotros no conocemos, algo maravilloso. Es verdad, Dios tiene grandes planes preparados para nuestra vida y sorpresas, ¿no? Sorpresas. Pastor. Lo tengo abierto en mi texto. Es en Eclesiastés 11:9. Dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Sé que soy libre, sé que tengo mucha libertad, pero sé que debo también usar mi libertad para hacer las cosas como debiera, porque sobre todo Dios estará siempre ahí, ¿no? Para, en último caso, juzgarme. Permítame compartir el texto con el cual me identifico, el texto que me ayuda. Está en 2 Corintios capítulo 4, el versículo 7, que dice Pablo, nosotros somos como vasos de barro, pero Dios coloca su tesoro en nosotros para que el poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, somos los vasos de barro en las manos del alfarero. Pero me encantan los siguientes versículos que dicen así. Estamos atribulados, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Y cada vez que paso, porque, a ver, somos cristianos, pero no hay que negar que todos pasamos por situaciones en las que no entendemos por qué las tenemos que afrontar. Y a mí me ayuda mucho porque recuerdo que dice, vas a estar atribulado, vas a probablemente ser perseguido, vas a afrontar problemas, pero Dios no te va a abandonar. ¿Cuál es el texto bíblico que tienes en la mente? Colócalo en los comentarios, por favor, amigo de Chile, Uruguay, Perú, Ecuador, Argentina, donde tú estés. Quisiéramos saber cuál es la promesa que te ayuda a salir adelante. En el siguiente programa de Código Abierto estaremos viendo un tema también muy interesante, cómo el libro de Isaías, que es la palabra de Dios, nos enseña a servir como iglesia, servir como cristianos para salvar a las personas. Terminamos aquí. No te desconectes de la señal de Nuevo Tiempo. Nos vemos en el siguiente programa de Código Abierto.